Bueno, Martín, ¿qué impresión te trajo las clases del maestro Pablo Sáez acá en Altagracia? Bueno, yo soy alumno del maestro Pablo, estoy acostumbrado a sus clases duras y muy técnicas, pero sobre todo muy humanas. Mucha felicidad de poder compartir la sabiduría de mi maestro con mis alumnos y con los alumnos de mis alumnos también, se podría decir. Muy contento, muy feliz de que el maestro haya podido venir a Córdoba y bueno, disfrutar una clase en conjunto entre todos, donde todos y cada uno creo que nos llevamos algo en particular, algunos parte humana y técnica, otras parte técnica, otros nos vamos deslumbrados con la capacidad técnica del maestro y su buen humor y gran corazón para dar clase. Sí, el maestro nos decía recién que bueno, que estaba muy satisfecho por el nivel que hay en Integracia y las escuelas que se están abriendo, y bueno, y que los invita a todos a hacer el Palquidó. Bueno, para mí es un orgullo que mi maestro esté conforme con el nivel, siempre tratando de seguir la línea tradicional de Sipaquidó, de sus enseñanzas a nivel puntual. Y bueno, creo que es un logro no solamente mío, sino también de mis alumnos que dan clases y por sobre todo de él, que es el encargado, nuestro director técnico. ¿Lo van a traer al maestro nuevo? Sí. El maestro Pablo Sade tiene programada dos visitas este año y bueno, vamos a tratar de que venga dos veces más. Invitarlo a compartir en tanto clase como bueno, comer algo, poder salir a pasear, una buena charla. Bueno, Martín, muchísimas gracias por estar en Somero Deportivo y estaremos en la próxima visita del maestro. Muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias a la gente de Sumario Deportivo. Y bueno, las puertas abiertas cuando quieran venir a presenciar clase o para cualquier tipo de evento de CIPAC. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.